Mágica transparencia de un claro sueño se extiende el verde milagro tibio del litoral. El árbol, el sol y el agua sobre su suelo, como una agreste tierra fecunda del vegetal. En entre ríos cortan el aire largas cuchillas, llanuras, montes cubren las leguas de Santa Fe. Formosa, Chaco y Misiones, sus maravillas, junto a Corrientes la van cantando en su chamamé. Litoraleña, tierra querida, tierra caliente, la del pulso vivo y el amor ardiente. Litoraleña, la del paisano fuerte y valiente, y el cuñada y musa montará de su guaraní. En entre ríos cortan el aire largas cuchillas, llanuras, montes cubren las leguas de Santa Fe. Formosa, Chaco y Misiones, sus maravillas, junto a Corrientes la van cantando en su chamamé. Litoraleña, tierra querida, tierra caliente, la del pulso vivo y el amor ardiente. Litoraleña, la del paisano fuerte y valiente, que el cuñata y musa montará de su guaraní. Cuñata y musa montará de su guaraní.